Tendencias para el inversionista. Bolsa mexicana de valores. Rumbo a máximos históricos. Contra todo pronóstico, y sin voltear para atrás ni para tomar aire, como dicen algunos, la Bolsa mexicana de valores ha mantenido un alza constante, a pesar de noticias inquietantes, sobre todo por tensiones geopolíticas mundiales, que no cesan y en lugar de ello se recrudecen, como los bombardeos de Estados Unidos sobre ISIL, a lo que se unirá Reino Unido esta semana en la reunión de la OTAN, así como en la descarada apoyo de Rusia a los prorrusos separatistas del este de Ucrania. Todo lo cual no ha logrado frenar a la Bolsa mexicana de valores ni a los mercados estadounidenses. Sin lugar a dudas, la gasolina de este rally son bajas tasas de interés en Estados Unidos y el regreso de las empresas mexicanas para comprar emisoras fuera de México, así como el anuncio continuo de las grandes obras del sexenio. Esta semana toca el aeropuerto de la Ciudad de México, con una inversión cercana a los 10 mil millones de dólares, y donde ya podemos apuntar a ICA, OHL y Grupo Carso entre los competidores por el mejor contrato del sexenio. Del otro lado de la moneda, tendremos reunión de la OTAN. Más conflictos en Medio Oriente, sin que hasta el momento el petróleo se haya visto realmente presionado, así como nuevas sanciones económicas contra de Rusia, pero ni una sola bala en su contra. Y las reuniones del BCE y Banxico, además de la nómina no agrícola en Estados Unidos y los reportes del ISM. Estos últimos deberían ser sólidos agosto, después del descanso de julio, y apoyar nuevos máximos de los mercados bursátiles. Perspectivas. El máximo histórico de la Bolsa Mexicana de Valores es del pasado 29 de enero del 2013, con 45.907.98 unidades. La Bolsa Mexicana de Valores cerró este viernes con 45.628.09, a escasos 279.89 puntos. ¿Será esta semana cuando la Bolsa Mexicana de Valores alcance nuevos máximos históricos? Staff Tendencias, 1 de septiembre de 2014. Bolsa Mexicana de Valores, rumbo a máximos históricos. Tendencias para inversionistas. Año 28, número 1392, sección B. Página 9. Sitio web www.tendencias.com.mx.